Sección número 29 de Aventuras de Huck, de Mark Twain. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 29. Debate sobre un parentesco. El rey explica la pérdida de la talega de oro. A ver si por la letra. Tatuajes. Desentierro del cadáver. Huck se escabulle. Eran un señor viejo, de noble aspecto, simpático, y un joven de tan buen ver como el viejo, y con el brazo derecho en cabestrillo. ¡Qué escándalo! ¡Qué gritos los de la gente! ¡Qué carcajadas! La verdad, yo no le veía aquello la gracia, y pensaba que el rey y el duque tendrían que hacer un verdadero esfuerzo para vérsela. Me figuraba que se pondrían pálidos como la pared, pero sí. Sí, el duque iba de un lado a otro, satisfecho y feliz, como si no se hubiese enterado aún de qué se trataba. Y el rey miraba a los recién llegados con profunda lástima, como si le produjese náuseas la sola idea de que pudiese haber en el mundo tal ralea de petardistas y bribones. ¡Qué bien lo hacía! De verdad, que daba gusto verle. Le habían rodeado los principales del pueblo, como para darle a entender que estaban y estarían de su parte. El viejo parecía tonto, de confuso que estaba, y en cuanto empezó a hablar, me convencí de que pronunciaba como un inglés, no como el rey, aunque el rey lo hacía bastante bien para hacer una imitación la suya, como lo era. Yo, claro, no sé reproducir las palabras del viejo, ni imitarle, ni nada. No sé más sino que se volvió a la gente que los seguía y que dijo algo así como: «Esto es para mí una verdadera sorpresa. Y francamente, reconozco que, por ahora, no puedo afrontar la situación y resolverla en el acto, como fuera mi deseo. Hemos tenido muy mala suerte. Mi hermano se ha roto un brazo, y nuestros equipajes, por error, han sido desembarcados anoche en un pueblo de la ribera. Yo soy Harvey, hermano de Pedro Wilkes, y este es su hermano y mi hermano, Guillermo, sordomudo. Ahora, después de la desgracia ocurrida, apenas si puede expresarse, pues que no le queda más que una mano para hacerse entender. Somos quienes hemos dicho que somos, y dentro de uno o dos días, cuando reciba mi equipaje, lo probaré cumplidamente. Hasta entonces, no añadiré una palabra. Esperaré en la fonda, y nada más». En efecto, se fueron camino de la fonda, y el rey entonces se echó a reír y dijo: «¡Que se le ha roto el brazo! ¡Muy bonito, hombre! ¡Muy bonito! Y para él, la mar de cómodo, ¿eh? Un timador que no sabe imitar a un mudo y se rompe un brazo. Y el equipaje se les ha perdido. ¡Muy ingenioso!». Volvió a soltar la carcajada y todos los demás le imitaron, excepto 4 o 5, o a lo más 6. Uno de estos era el médico, otro un señor alto, enjuto, de rostro afilado, con un saco de noche en la mano, de esos sacos de noche antiguos, de alfombrilla, que acababa de desembarcar y estaba hablando en voz baja con el médico. De vez en cuando miraban al rey y movían la cabeza. ¿Y qué era? Levy Bell, el abogado, que regresaba ahora de Louisville. Y otro, un hombre vasto, de voz bronca y rudos modales, que había escuchado antes con mucha atención al viejo, y que escuchaba ahora muy interesado también al rey. Cuando el rey acabó, fue él y le dijo: «Pero ven acá tú, si eres Harvey Wilkes, contéstame. ¿Cuándo has llegado aquí? El día antes del entierro, amigo, contestó el rey. ¿Pero a qué hora? Por la tarde. Una hora o dos antes de anochecer. ¿Cómo hiciste el viaje? En el vapor Susan Powell, desde Cincinnati. Entonces, ¿cómo estabas por la mañana cerca de Pint en una canoa? Yo no estuve por la mañana cerca de Pint. ¡Embustero! Intervinieron algunos y le dijeron que no debía hablar de aquella manera a un señor de edad y además sacerdote. ¡Sacerdote del demonio! ¡Es lo que es este! ¡Ahorcado debía estar, por timador y embustero! ¡Aquella mañana estaba en el Pint! ¡Y que no me diga que no! ¡Que lo he visto yo con mis propios ojos, que vivo allí! ¡Iba en una canoa, con Jim Collins y un chiquillo! Entonces fue el médico y le preguntó. Oye, Hines, ¿conocerías a ese chico si te lo pusieran delante? Creo que sí, no puedo asegurarlo. Pero, digo... Sí, ¿es este? Ahora sí que lo recuerdo perfectamente. Y me señaló con el dedo. Entonces dijo el médico... Amigos, yo no sabré si los recién llegados son timadores o no, pero que estos dos que tenemos delante son unos sinvergüenzas. Vamos, sería yo idiota si no lo fueran, y no lo soy. ¿Y sabéis lo que pienso? Pues, que nuestra obligación es no dejarlos salir del pueblo hasta que se ponga esto en claro. Ven, Hines, y venid todos. Vamos a llevarnos a estos dos al mesón y vamos a carearlos con los otros dos. A ver qué pasa. Yo creo que sacaremos algo en claro. Bueno, era lo que estaba deseando la gente. Lo contrario del rey y sus amigos. No hubo más remedio. Y allá fuimos todos. Anochecía. El médico me llevaba de la mano. Y fue muy amable y muy bueno conmigo. Pero no me soltaba ni a tres tirones. Llegamos a la posada y entramos en una habitación muy grande. Encendieron unas cuantas velas, trajeron a los recién llegados y se levantó el médico y dijo... No quiero ser cruel con estos dos hombres, pero he de ser franco y he de manifestar mi opinión. Me parece que son unos timadores y que tienen cómplices, de los que desde luego no sabemos nada. Ahora bien, ¿no os parece lo más verosímil que esos cómplices levanten el vuelo y se lleven el oro que dejó Pedro Wilkes? Yo creo lo más natural... que si no tienen nada que temer, manden por la talega del dinero y la depositen en nuestras manos hasta no dejar esto más claro que la luz del día. ¿No os parece? Todos dijeron que sí. Y yo vi a mis amigos en el alero, a 2 minutos de dar el batacazo. Pero el rey, un poco triste solamente, fue y dijo, «Señores, yo no quisiera más que una cosa, y es que el dinero estuviera en mi poder, porque, no lo olvidéis, no tengo por qué oponerme a que este miserable asunto se ventile como en una feria, a la luz del día y a la vista del público. Pero, uy, el dinero no está en mi poder». Ni en casa de mis sobrinas. Mandad por él y os convenceréis. ¿Dónde está entonces? Ahora veréis. Cuando me lo dio mi sobrina para que lo invirtiera en lo que creyera más conveniente, lo cogí y lo oculté dentro del colchón de paja de mi lecho. Como ya no íbamos a estar en el pueblo, sino muy pocos días, creímos preferible no ponerlo en el banco. Además, el interior de un colchón nos parecía un sitio seguro, pero ¡ay! Que no estábamos acostumbrados a la servidumbre negra. y la creímos tan honrada como la servidumbre británica. Los negros robaron la talega a la mañana siguiente. Así, a la mañana siguiente. No había hecho yo más que levantarme cuando entraron ellos en mi dormitorio y arramblaron con todo. Para colmo de desdichas, cuando los vendimos, no habíamos aún notado la falta. Y los vendimos. Y allá se fueron con el producto íntegro de su rapiña. Preguntad, preguntad a mi criado. Él puede deciros. Algunos, el médico entre ellos, dijeron burlonamente: ¡Sí, sí! Y yo me di cuenta enseguida de que no le había creído nadie. Un hombre fue y me preguntó si yo vi a los negros robar la talega. Contesté que no, y apenas lo había hecho cuando observé que algunos se salían de la habitación más que deprisa. Yo no sabía por qué. Me figuré, sí, que acaso temían haber encolerizado a mi señor y procuraban irse antes de que empezara el jaleo. Después, el médico se volvió hacia mí y me preguntó: ¿Tú también eres inglés? Contesté que sí, y sonó una carcajada general estrepitosa. Me avergoncé más. En fin, se liaron a preguntar unos y a contestar otros, y venga a hablar y venga a hablar, y así una hora, y otra, y otra. Y se olvidaron de la cena y de todo. Madre mía de mi alma, el lío que armaron. Hicieron que el rey contara su historia, y el viejo la suya. Y ninguno, salvo cuatro o cinco cabezotas, se daba cuenta de que el viejo decía la verdad, y el rey una de mentiras que no acababan nunca. A continuación, la tomaron conmigo, y me pidieron que dijera cuanto yo sabía. El rey me miró con el rabillo del ojo, y me bastó su mirada para saber cómo y qué debía hablar. Empecé a hablar de Sheffield y de cómo vivíamos en Sheffield, y dije muchas cosas de los Wilkes y el delirio de embustes, pero no pude seguir adelante. El médico se moría de risa. Entonces fue Levy Bell, el abogado, y me dijo: «Siéntate, siéntate, hijo mío, y no te canses. Poco acostumbrado estás tú a mentir, corazón, y te ves negro. No es nada, ¿sabes? Falta de práctica, nada más. Todavía estás bastante torpe. ¿Para qué voy a decirte una cosa por otra?». Maldito lo que me importó a mí su cumplimiento, pero de todas formas me alegré mucho de que me dejaran en paz. El médico se volvió al abogado y le dijo: «Si hubiera estado usted, Levy Bell, en el pueblo cuando llegaron ellos». Al oír esto, el rey extendió el brazo y exclamó: «¡Ah! ¡Es usted Levy Bell, el gran amigo de mi pobre hermano! Las veces que me habló de usted en sus cartas». Se dieron la mano, y, a decir verdad, el abogado parecía muy satisfecho, y hablaron un buen rato, y luego se fueron aparte, y siguieron hablando en voz baja. Por último, fue el abogado y dijo: «Una idea, que escriban unas líneas, y se compararán con las cartas que yo tengo de Harvey». Y así lo hicieron. Cogieron papel y pluma, y el rey se sentó y echó la cabeza para un lado y se mascó la lengua y puso unos garabatos tremendos. Le dieron la pluma al duque. Por primera vez vi al duque verdaderamente asustado. Se sentó y escribió no sé qué cosas. Después el abogado alargó la pluma al viejo y le dijo: «Hagan el favor, usted y su hermano, de escribir unas líneas y firmarlas». Lo que escribió el viejo no lo pudo leer nadie. El abogado, con una cara de asombro que daba risa, «¿Pero cómo es esto?», exclamó, y se sacó unas cuantas cartas del bolsillo y se puso a comparar su letra con la de las tres escrituras. «Estas cartas son de Harvey Wilkes, y nadie diría que fueron escritas por ninguno de los dos». El rey y el duque parecían atontados, pensando tal vez en la partida que acababa de jugarles el abogado. «¿Qué han escrito estas otras líneas? Pero lo peor no es eso. Lo peor es que la letra de este caballero tampoco se parece lo más mínimo a la de las cartas de Harvey. No se parece, ni hay quien la entienda». «Si hace usted el favor», dijo el viejo, «voy a explicarme. Mi letra, ya lo sé, no la entiende nadie. Solo mi hermano, que es quien copia todo lo que escribo. La letra que ha visto usted en mis cartas no era de mi puño, sino de mi hermano Guillermo». «Bien, bien. También tengo unas cartas de Guillermo. De manera que, si quiere, hágale escribir una línea o dos». «¿Cómo quiere usted que escriba con la mano izquierda? Si pudiera escribir, vería usted cómo era él mismo quien escribía sus cartas y las mías. De todas formas, compare las cartas de los dos, a ver si no están escritas por la misma mano». Lo hizo así el abogado y... «Tiene usted razón», dijo. «Y si no la tiene, las dos letras, por lo menos, son de un parecido extraordinario. Ya lo había observado yo antes. Ya... Bien, bien, esto marcha. De cualquier manera, hemos llegado a una conclusión indudable: que ninguno de estos dos son Wilkes». Y señaló al rey y al duque. ¿Creerán ustedes que el rey se dio por vencido? «Sí, que sí». El muy mulo contestó que eso no tenía nada que ver, que su hermano Guillermo era un guasón de siete suelas y que acababa de escribir con una letra que no era la suya. En cuanto le vio poner la pluma sobre el papel, se dio cuenta de que iba a gastarnos una broma de las suyas. Y así siguió sin parar, y enredando, hasta llegar a un momento en que él mismo se creyó que era verdad cuanto decía. Pero el viejo, de pronto, «Se me ocurre una cosa», exclamó. «Entre los presentes, ¿hay alguno que ayudara a amortajar a mi al difunto Pedro Wilkes?» «Sí», dijo uno. «Yo y Ab Turner. Aquí estamos los dos». Entonces el viejo le dijo al rey: «¿Tiene usted la bondad de decirme qué tatuaje tenía Pedro Wilkes en el pecho?» Los esfuerzos que tuvo que hacer el rey para no caerse al suelo redondo le pilló tan de repente. Verdad es que la preguntita, así a boca de jarro, era para hacer temblar a una pirámide. ¿Qué sabía él del tatuaje del difunto? Se puso un poco pálido. No pudo evitarlo a pesar de todos sus esfuerzos. Además, se hizo un silencio imponente. Todas las miradas estaban fijas en él. Yo creía que iba a tener que darse por vencido y que él mismo comprendería que toda resistencia sería inútil. Pero no vayan ustedes a creerlo. Primero se contentó con callarse la boca y con seguir callado y callado, como si esperara que la gente se cansara de aguardar y decidiera al fin marcharse y dejarlos solos, a él y al duque. Pero después empezó a sonreír y acabó diciendo: «Miren, miren qué pregunta. ¿Qué si tengo la bondad de decirle? Pues sí que sí. Verán ustedes, lo que mi pobre hermano tiene tatuado en el pecho es una pequeña flecha azul. Eso es, una pequeña flecha azul. ¡Ah! Otro detalle. Hay que mirarla muy de cerca. Si no, no se ve. ¡Ea! ¿Qué dice usted ahora?» «Señores, y qué desvergüenza». El viejo se volvió hacia Ab Turner y su compadre. Les echó una mirada como diciendo: «Lo que es esta vez, lo hemos cogido». Y luego, con voz solemne, les preguntó: «¿Han oído ustedes? ¿Y vieron ustedes jamás ese tatuaje en el pecho de Pedro Wilkes?» «No, señor», contestaron. «Claro, lo que ustedes vieron en su pecho fue lo siguiente: una P, una B y una W. Iniciales que él usó cuando joven y separadas entre sí por unos guiones. En esta forma: P-B-W». Y escribió esto último en un papel. «¿No fueron estas las iniciales que vieron ustedes?» «No, señor. Nosotros no vimos iniciales ni tatuajes de ninguna especie». Se armó una. ¡Madre mía, qué escándalo! No se oían más que voces. Los cuatro son unos timadores. ¡Al río con ellos! ¡Al río con ellos!» Pero el abogado se subió encima de la mesa y gritó: Señores, oídme solo una palabra. Una palabra tan solo. Hágame el favor. Todavía queda un recurso. Desenterremos el cadáver y veámoslo con nuestros propios ojos». Todos gritaron: «¡Al cementerio! ¡Al cementerio!» Y empezaron a desfilar, pero el médico y el abogado los detuvieron. «¡Calma, calma! Cojamos a los cuatro y al niño y que vengan con nosotros». «Muy bien. Pero conste que como el muerto no tenga tatuaje, los linchamos a todos». Entonces sí que me asusté yo. Pero era igual, porque no había que pensar en escabullirse. Nos agarraron a los cinco y la comitiva se puso en marcha hacia el cementerio, a milla y media del pueblo, río abajo. Naturalmente, el pueblo entero se vino detrás. El escándalo no fue para menos, y además no eran más que las 9 de la noche. Al pasar por la casa de los Wilkes, sentí con toda mi alma el haber hecho salir del pueblo a María Juana. Si estuviera allí ahora, me bastaría hacerle un guiño para que ella saliera a la calle, me salvara a mí y acabara con aquellos dos gandules sinvergüenzas. Bueno, nos llevaban por la carretera, paralela al río, como a gatos monteses, y para que todo fuera más espantoso, había unos nubarrones como el carbón, y ya empezaba a relampaguear y el viento a agitar las hojas de los árboles. Aquello sí que era serio. Palabra que no me había visto nunca en un trance más desesperado. Estaba como tonto. No podía salirme todo más diferente de lo que había pensado. En vez de encontrarme libre para hacer de mi capa un sayo y de mi tiempo lo que se me antojara y de contar con María Juana para que me salvase y me libertara en el momento oportuno, mire usted por dónde hallábame en una situación tan extraordinaria que entre mi vida y mi muerte no había más que los signos de un tatuaje. No podía pensar en ello, y, sin embargo, tampoco podía pensar en otra cosa. La noche se hacía cada vez más oscura, y de primera para escabullirse. Pero quien me tenía cogido por la muñeca era aquel animalote de Heinz. Lo mismo que si hubiera querido escabullirme del gigante Goliat. Iba tan excitado que me llevaba casi a rastras. ¡Qué bruto! Llegamos al cementerio. Mejor, lo inundamos con aquella avenida humana. Y a los 2 minutos estábamos delante de la sepultura de Pedro Wilkes. Y entonces cayeron en la cuenta de que había 100.000 palas de sobra, es un decir, pero que a ninguno se le había ocurrido traerse una linterna. No, no se pararon por eso. Se pusieron a cavar a la luz de los relámpagos y mandaron a un hombre por una linterna a la casa más próxima a 1/2 milla. Y venga, a cavar y a cavar, y la noche haciéndose cada vez más oscura. Y enseguida que empieza a llover y el viento silbando entre los árboles y los relámpagos haciéndose cada vez más largos y más seguidos y los truenos cada vez más fuertes. Pero ellos parecían no darse cuenta de nada, tan engolfados estaban en su negocio. Por un segundo se veían todas las caras y las paletadas de tierra, casi de fango, saliendo disparadas de la sepultura, y al segundo siguiente la más profunda oscuridad lo envolvía todo. Por fin sacaron la caja y empezaron a destornillar la tapa. Y no pueden ustedes figurarse la de codazos y empujones que se dieron allí para poder echar una miradita. Heinz me apretaba la muñeca y me arrastraba como si se hubiera olvidado de que yo existía en el mundo. De pronto brilló un relámpago y se oyó decir a alguien: ¡Por vida de... si lo que tiene en el pecho es la talega de oro! Heinz lanzó un grito. Bueno, como todos. Me soltó la muñeca y dio un terrible empujón a los que tenía delante para abrirse paso. Y ahora, no me pregunten ustedes a qué velocidad me eché a correr por el camino, a pesar de estar la noche como boca de lobo. Tenía la carretera para mí solo, y me aproveché. Quiero decir, para mí solo y para la oscuridad, y los relámpagos, y la lluvia, y los truenos. No quiero acordarme. Llegué al pueblo, no vi un alma, de manera que, en vez de coger por las callejuelas extraviadas, me metí directamente por la calle principal. Y en cuanto divisé la casa de los Wilkes, miré por la ventana y... nada, no había luz ninguna. Toda la casa a obscuras. ¡Ay, qué pena! ¡Qué desilusión! Ya iba a irme cuando de pronto... ¡flash! La luz de María Juana. Creí que el corazón me saltaba del pecho. Pero casi en el mismo instante, la casa y la manzana y la calle entera quedó a mi espalda y ya no volvería a verla frente a mí en todos los días de mi vida. No se puede dar mejor muchachita en el mundo, ni más buena ni más valiente. En cuanto me hallé a distancia suficiente del pueblo, como para no temer que me echaran el guante, agucé la vista y me puse a buscar un bote. A la luz del primer relámpago vi una lancha. Me arrojé a ella y cogí los remos. Era una canoa y no estaba sujeta a la orilla más que por una cuerda. La balsa estaba allá lejos, en medio del río, pero yo no tenía tiempo que perder. Cuando llegué a ella, estaba tan cansado que me hubiera tendido cuán largo era boca arriba a tomar aire, porque me ahogaba materialmente. Pero en aquel instante no podía permitirme esos lujos. Salté, pues, a la balsa y grité: ¡Con que Jim, suéltala y vámonos! ¡Pronto, pronto! ¡Por fin ya nos libramos de esa canalla! Jim salió de la choza y se vino hacia mí con los brazos abiertos, loco de alegría. Pero a la luz de un relámpago vi ante mí un fantasma. No me acordaba de que estaba vestido de Rey Lear. Di un grito y ¡cataplum! Caí de espaldas al río. Jim me pescó en un segundo y ya se disponía a cuidarme y a ensartar su rosario de palabritas cariñosas. Tan contento estaba de verme y de saber que nos habíamos desembarazado del rey y del duque, cuando yo le atajé con esta orden. —No, no, ahora no. Déjalo para cuando nos desayunemos. Ahora corta la cuerda y vámonos. Un minuto después nos deslizábamos río abajo. —¡Qué bien! Sentirnos libres otra vez y solos por el río inmenso. No pude contenerme. Me puse a saltar de gusto. Pero al tercer salto oí un ruido que yo conocía muy bien. Y detuve la respiración y escuché y... ¡maldita sea! Al relámpago siguiente los vi. ¡Los vi! Sí, sí. Al rey y al duque, apretando de firme con los remos y haciendo correr su bote como una flecha. Entonces yo seguí saltando, saltando, saltando. Fue todo lo que pude hacer para no echarme a llorar. Fin del capítulo 29. Fin de la sección número 29.